El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 26. Cuando Monsieur Lecoq tiene prisa, va como el viento. Corría por las calles de París de tal manera que el padre Plantat apenas podía seguirle. Preocupado de las medidas que aún tenía que tomar, proseguía un monólogo del que apenas podía entender una frase el anciano juez de paz. «Todo va bien, todo», decía. «Si Job está en casa del vendedor de vinos y alguno de mis hombres ha tenido tino al buscar, el crimen de Valfeliu está completamente aclarado». Al llegar a un sitio determinado, el agente de policía se detuvo y exclamó: «Perdonad, Monsieur Plantat, si os hago pasar por todas las contrariedades de mi oficio. Pero vuestra asistencia, que podía serme útil en casa de Madame Charmain, me es indispensable en casa de Tremorel». Poco después entraban en la tienda de vinos de la calle de los Mártires. De pie, detrás del despacho, un hombre servía a diferentes parroquianos, y no pareció sorprenderse gran cosa al ver entrar dos hombres que parecían de la clase más elevada de la sociedad. Monsieur Lecoq se adelantó hacia el dueño de la casa y le dijo: «¿No han venido aquí 8 o 10 hombres que aguardan a otros?» «Sí, señor». «¿Están en el gabinete del fondo?» «Sí, señor». No sabía quién era el personaje que le interrogaba, aunque suponía que era cosa de policía o de la autoridad. En la pieza indicada, 10 hombres de variados aspectos bebían y jugaban con unas cartas grasientas. A la entrada de Monsieur Lecoq y del padre Plantat, levantáronse respetuosamente, y los que conservaban el sombrero puesto se lo quitaron. «Bien, bien, Job, sois exacto. Así me gusta. Vuestros hombres van a serme de gran utilidad, y además veo aquí 3 de mis emisarios de esta mañana». Job se inclinó reconocido porque sabía que su jefe no es pródigo en elogios. «Vais a aguardarme un minuto. Mis instrucciones dependerán de los informes que voy a recoger». Y dirigiéndose a sus emisarios añadió: «¿Cuál de vosotros ha tropezado con el tapicero?» «Yo, señor», repuso un muchacho de apariencia débil y gran bigote, verdadero parisien. «Bien, Palot, tienes decididamente fortuna. Sígueme a la pieza contigua y que no entre nadie a interrumpirnos». En breve se ejecutaron sus órdenes y después de hacer sentar al padre Plantat, dijo Monsieur Lecoq: «Habla y sé breve». «Pues bien, señor, había enseñado la fotografía a una docena de almacenistas de muebles, cuando en la calle de los Santos Padres, uno de los mejores tapiceros del barrio de San Germán, llamado Recht, ha reconocido al sujeto». «¿Qué te dijo?» «Este retrato, me dijo, es de uno de mis parroquianos. Se presentó en mi casa hace un mes. Compró un mobiliario completo: gabinete, salón, comedor, dormitorio, todo lo necesario, en fin, para un hotel o casa aislada que acababa de alquilar. No regateó nada porque estuviera todo colocado: cortinas, puertas, alfombras, todo, en fin, para hace 3 semanas. «¿A cuánto ascendía el importe de la compra?» «A 18,000 francos, que fueron pagados mitad por adelantado y la otra mitad el día de la entrega». «¿Y quién le ha pagado la segunda mitad de los fondos?» «Un criado». «¿Qué nombre ha dado ese parroquiano al tapicero?» «Ha dicho llamarse Mr. Wilson, pero el tapicero asegura que no tiene aspecto de inglés». «¿Y a dónde llevaron los muebles?» «A la calle de San Lázaro, número...». El rostro de Monsieur Lecoq pareció radiante. Experimentaba la satisfacción del general que ve salir triunfantes las combinaciones que han de derrotar al enemigo. Volvióse al juez de paz y exclamó: «¡Cogido!». «No es seguro», repuso su subordinado. «¿Por qué?» «Ya comprenderéis que no me habré venido sin ir a inspeccionar la casa citada. ¿Y bien? El inquilino que la habita se llama Wilson, pero sus facciones no corresponden a las del retrato. El juez de paz pareció desconcertarse, pero Monsieur Lecoq no se desanimó tan pronto. ¿En qué te fundas? He hecho hablar a un criado. Desgraciado, habréis despertado sospechas, dijo el juez. ¡No!, exclamó Lecoq. Palot es mi más aventajado discípulo. Explícate. Al ver la casa me dije, esta es la jaula. Veamos si el pájaro está dentro. Por dicha, llevaba conmigo un Luis. Sin vacilar, lo introduje en la alcantarilla que sirve para el desagüe de la casa. ¿Y llamaste enseguida? Precisamente. El portero vino a mí, y yo, con el aire más inocente, le dije lo que me acababa de pasar, y le pedí un instrumento, si lo tenía, con que poder recoger mis 20 francos. Me dio una barra de hierro, él tomó otra, y en menos de media hora levantamos la losa y encontramos la moneda. Como es natural después de tamaño favor, lo invité a echar un trago. —¡Bien, bien! —aceptó, y nos hicimos los mejores amigos. Cuando de repente me bajo y aparento recoger un retrato. —¡Calla! —dije. —¿Qué retrato? Mi nuevo amigo lo mira y nada dice. Yo insistí entonces y le dije, «De seguro vuestro amo se le parecerá. Todos los caballeros así bien vestidos se parecen». Pero me dijo que no, que precisamente el hombre del retrato tenía toda la barba y su amo no la gasta. A medida que aquel hombre hablaba, Monsieur Lecoq parecía más contento. «Nuestra pista está bien elegida», dijo. «Podemos obrar». Palot, que aguardaba elogios, quedó algo desconcertado. «Muchacho», le dijo su jefe, «te has portado bien y tendrás una buena propina, pero volviendo a la casa, tú tendrás idea de su distribución». «Sí, señor. El portero, que no era mudo, me ha dado además muchos detalles de sus amos, que parece que ocupan la casa desde hace 2 días nada más. Dice que la señora está muy triste, que no hace más que llorar». —Bien, bien, ya lo sabemos. La casa. —Pues bien, en el piso bajo está el portalón embovedado, donde entran los carruajes, y al otro extremo, un patio bastante grande, donde están la cuadra y la cochera. A la izquierda del portal, la portería. A la derecha, una puerta de cristales, que se abre sobre 6 escalones que conducen al piso entresuelo. En él están el comedor, el salón y otras 2 piezas pequeñas. En el principal están las habitaciones del señor y de la señora, un despacho... —¡Basta, basta! No necesito más. Y levantándose, abrió la puerta de comunicación y pasó, seguido por Monsieur Plantat, a donde aguardaban los otros. —Mr. Hope —dijo—, escuchad. En cuanto yo haya salido de aquí, pagaréis el gasto. Y como necesito que estéis a mano, iréis a instalaros a la taberna de la calle de Ámsterdam. Comed allí, pero bebed poco. Arrojó sobre la mesa 2 luises para el cumplimiento de aquellas órdenes, y salió después de recomendar a Palot que le siguiera de cerca. Ante todo, Monsieur Lecoq tenía prisa por reconocer la casa elegida por el conde de Tremorel. A la simple vista, comprendió que los detalles de Palot eran exactos. «Está bien, tenemos elegida la posición», dijo al padre Plantat. «Nuestras probabilidades crecen por momentos». «¿Qué vais a hacer?», preguntó el juez de paz, cuya emoción aumentaba por instantes. «Por ahora nada, puesto que podemos contar todavía con 2 horas. Hagamos lo que he recomendado hacer a nuestros hombres, mucho más que conozco un restaurante donde nos darán bien de comer». Y sin aguardar la respuesta, le arrastró hacia el restaurante del pasaje del Havre. Pero en el instante de ir a poner la mano en el picaporte de la puerta, se le acercó Palot. «Te doy 2 horas», le dijo, para disfrazarte de modo que no te reconozca el portero que se ha hecho tu amigo. Figurarás ser el mozo de un tapicero. Pronto, que aquí aguardo. Como había asegurado Monsieur Lecoq, se come bien en el restaurante del Havre. Pero, por desgracia, el padre Plantat no pudo apreciarlo, aún menos que por la mañana estaba en disposición de comer. Devorábale la curiosidad por conocer los planes de la gente, pero éste, a cada nueva pregunta, se contentaba con responder: «Fiad en mí». Sin duda que la confianza de Monsieur Plantat era grande, pero cuanto más reflexionaba, más difícil le parecía sustraer a Tremorel a la acción de la justicia, y la inquietud más dolorosa se apoderaba de él porque en aquella causa se interesaban su vida, su fortuna, todo. Habíase jurado no sobrevivir a la muerte de Laurencia ni a su deshonra confesada en pleno tribunal. Monsieur Lecoq instaba a su convidado para que tomase alguno de los platos que a él le parecían superiores, pero vista la inutilidad de sus esfuerzos, decidióse a comer solo y bien, apurando lentamente una botella. La noche había cerrado y empezaban a encender las luces de la calle. Poco a poco la sala del restaurante quedó vacía y nuestros dos amigos se hallaron solos. «¿No es ya hora de hacer algo?», murmuró tímidamente el padre Plantat. El agente sacó su reloj y dijo: «No, aún debemos esperar una hora, pero entre tanto voy a prepararlo todo». Llamó al mozo, pidió café y al mismo tiempo recado de escribir. «Lo importante para nosotros», repuso, «es llegar hasta Laurencia sin que esté delante Tremorel. Necesitamos 10 minutos a solas con ella». El juez esperaba algún golpe teatral y decisivo, porque esta declaración pareció consternarle. «Entonces podemos renunciar a nuestro proyecto», dijo. «¿Por qué?». «Porque Tremorel no se separará de Laurencia ni un minuto». «Es que yo haré que se separe». «Difícilmente. ¿No comprendéis que en su situación debe tener un miedo que no le permitirá aventurarse por las calles de París a ninguna hora? Nosotros sabemos que la denuncia de Sobrecy no existe, pero él lo ignora. Ya se figura que el manuscrito ha sido descubierto, que le persigue la policía». «Sí, ya sé que habrá pensado todo eso y otras cosas más, pero a pesar de todo, creo que dentro de una hora el conde de Tremorel irá al barrio de San Germán». Y rápidamente escribió lo que sigue: «Mr. Wilson, de los 4 billetes que me habéis dado, uno ha resultado falso. Si antes de las 10 no venís a deshacer este error, os creeré intencionado y elevaré una queja a la autoridad. Recht. ¿Comprendéis?», dijo Lecoq mostrando la carta al juez de paz. «Sí, sí», dijo éste. «El efecto de esta carta será instantáneo, porque si le denuncian, tendrá que identificar su persona y entonces se ha perdido». «Os digo que triunfaremos», interrumpióse bruscamente porque la puerta del restaurante se había abierto y un hombre se había asomado un instante. «Aquí está mi hombre», dijo Lecoq. «Marchemos». Pagó la cuenta y salió. En el pasaje le aguardaba un hombre que tenía aspecto de tapicero, y en él no hubiera reconocido el padre Plantat a Palot. «Malo, malo», dijo en cambio Monsieur Lecoq al examinar despacio al fingido tapicero. «¿De qué vale el traje si sonríes de esa manera benévola? Si los brazos no caen con abandono, si la gorra va torcida con esa coquetería...» «Bien, bien, enmendaré esos defectos». «Es indispensable. Ya sabes que no te ha de reconocer el portero». «¿Qué debo hacer?». «Lo primero, traer un carruaje que tenga buen caballo. Después irás a la taberna donde aguardaba Job y traerás a uno de sus compañeros, que te acompañará hasta casa de Mr. Wilson. Entrarás solo en la casa y darás esta carta al portero, diciéndole que es urgente. Y después tu compañero y tú os pondréis en acecho no lejos de la puerta. Si Mr. Wilson sale, que saldrá, tu compañero viene a prevenirme y tú sigues a Mr. Wilson sin perderle de vista. Sin duda tomará un coche. Tú le sigues en el tuyo. Y mucho ojo, porque es un mozo capaz de escurrirse por la otra puertecilla y dejarte corrido como una mona. Oh, estando advertido. Irá sin duda a casa del tapicero consabido, y puede que desde allí se haga conducir a una estación cualquiera del camino de hierro. Si así lo hace, te vas con él, enviándome despachos siempre que puedas. Entiendo, entiendo, solo que... ¿Qué? ¿No tienes dinero? Justo. Toma 500 francos. Con eso puedes dar la vuelta al mundo. ¿Estás enterado de todo? Sí. ¿Y si Mr. Wilson vuelve a su casa, qué debo hacer? Volver con él, y en cuanto lo veas entrar, das dos fuertes silbidos y aguardas en la calle sin despedir al coche que prestarás a este caballero si lo necesita. Está bien. Aquel hombre se alejó, y Monsieur Lecoq y el padre Plantat empezaron a pasear a lo largo del pasaje. De repente Monsieur Lecoq se estremeció. Acababa de distinguir al otro agente al otro extremo del pasaje. Tan viva fue su impaciencia que corrió hacia él. ¿Qué hay? Señor, la pieza está en marcha, y Palot la sigue. ¿A pie? En coche. Está bien, ve a buscar a tus camaradas y que se vengan contigo. Monsieur Lecoq se volvió triunfante hacia el juez de paz y quedó admirado de la alteración de sus facciones. ¿Estáis malo? Le preguntó con inquietud. A vuestra edad las emociones matan. Ah, si me permitierais quedarme. Imposible. Vuestra presencia me es indispensable. ¿Para qué? Para salvar a Laurencia. A este nombre, el anciano recobró toda su energía y repuso. Siendo así, vamos allá. Avanzaba resueltamente hacia la calle, y Monsieur Lecoq le detuvo. Aguardad. El éxito de la batalla depende de la precisión en los movimientos. Con una sola falta, todas nuestras combinaciones vienen a tierra. Necesitamos 10 minutos a solas con Laurencia, pero nada más que 10. Es preciso que nuestra entrevista sea cortada por la vuelta de Tremorel. Aguardemos, pues, 15 o 20 minutos que necesita para llegar y volver. El padre Plantat no respondió, pero su impaciencia era notoria. Monsieur Lecoq comprendió que la emoción le rendía, que no podría seguir tanto tiempo en pie, y le arrastró hacia un café cercano, haciéndole tomar un bizcocho mojado en vino mientras él hojeaba un periódico para entretenerse. El juez de paz, con la mirada perdida en el espacio, repasaba en su memoria los episodios de aquellos 4 años que acababan de transcurrir, y creía ver a Laurencia alegre, risueña, realzada su hermosura por aquel candor infantil que conoció en ella. ¿Cómo había cambiado aquella alma cándida, pura, ignorante del mal? Las 9 daban cuando Lecoq dejó el periódico sobre la mesa. «Partamos», dijo. Monsieur Plantat le seguía con paso inseguro, y en breve, acompañados de Job y demás agentes de policía, llegaron ante la casa de Mr. Wilson. «Vosotros aguardaréis para entrar a que yo llame», dijo Lecoq. Al primer campanillazo se abrió la puerta y el padre Plantat y Lecoq penetraron en el portalón. «¿Mr. Wilson?», preguntó el segundo. «Ha salido», No importa, veré a la señora. Ha salido también. Corriente. Pero como tengo necesidad de hablar a Madame Wilson, voy a subir. El portero se disponía a una viva resistencia, pero Lecoq hizo entrar a sus hombres y, comprendiendo el portero con quién se las había, tuvo a bien callar. Monsieur Lecoq colocó 6 hombres en el patio, diciéndoles que observasen las ventanas, otros 2 en la acera de enfrente para que observaran también la puerta y las ventanas. Hecho esto, volvióse al portero y dijo: «Escucha con atención. Cuando tu amo que ha salido vuelva, guárdate de decirle que la casa está cercada y nosotros arriba. Una sola palabra te comprometería horriblemente». «Seré ciego y mudo», dijo aquel hombre que no veía de miedo. «¿Cuántos criados hay?» 3, pero han salido». Entonces Monsieur Lecoq cogió del brazo al juez de paz y le dijo: «Ya lo veis, todo nos favorece. En nombre de Laurencia, ¡volad!». Fin del capítulo 26.